La voy a dejar aquí, pero no va con los dos luces. Esta persona es ni más ni menos que Manuel Chávez, viejo amigo. Somos, yo creo, más o menos de la misma edad. Hemos compartido muchas cosas juntos en el pasado. Querido ministro, a ver por dónde está. Ahí. A tu izquierda. A mi izquierda, está bien, ese es un sitio bueno. Puedo asegurarte que tienes ante ti un futuro apasionante. Quiero también recordar, en primer lugar, mi padre, trabajador jubilado de esta casa. Estoy seguro de que todo lo que yo pueda sentir se queda pequeño al lado de lo que él seguramente siente. Ha sido realmente un placer trabajar con todos vosotros. Espero que no nos dispersemos tanto como para no volver a vernos y que nos volvamos a encontrar. Hace unos meses decía yo que a ciertas edades había que empezar a plantearse otras cosas que hacer en la vida. Y hoy ha llegado el momento de poner fin a prácticamente 5 años. En realidad le entregaba una claqueta, porque para ella se abre hoy una gran película. Es el día, Trini, que llegas al ministerio y te reciben con palmas, ramas de olivo, todos son felicitaciones, pero al día siguiente es el lunes de pasión y empieza la tortura. Mi principal objetivo es que nadie, ningún ciudadano, se sienta solo. Y antes de terminar, hay algo que quiero hacer con toda la prensa que me han torturado durante un año, diciéndome cómo me tenía que poner. Así que, si no les importa, muevas un poco usted a la derecha.